pregunté recién. Soy Lucía y produzco yogures artesanales, tartas y hamburguesas veganas. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Luciérnaga y naranjo en flor. ¿Mi emprendimiento se llama? Mi emprendimiento se llama Luciérnaga y naranjo en flor. Buenísimo. ¿Querés que...